Tomamos contacto ahora con la provincia de Formosa. La información que nos llega tiene que ver con amenazas que recibieron dos hijos menores de edad de Félix Díaz, el dirigente de la comunidad La Primavera, de la comunidad COM de La Primavera. Está Félix Díaz en línea. ¿Cómo está, Félix? Buen día. Muy buenos días. Un gusto poder estar en contacto nuevamente con Farco. Y bueno, acá estamos para poder contestar algunas preguntas. Bueno, más que nada queríamos que nos cuente qué pasó, amenazaron a sus hijos. Bueno, ayer fue una noticia muy terrible lo que tuvimos por el tema de, no es una amenaza, sino un atentado contra mi hijo y mi nieto antes del mediodía, en el día de ayer. Resulta ser que mi hijo y mi nieto fueron a comprar algo, salieron de la casa a 400 kilómetros de la casa. Se encuentran frente a la casa de Alberto Celía, el tipo que usurpa nuestras tierras. Entonces salen dos personal de él. Lo primero que hace, envían un perro para que le siga a los chicos que andaban en moto. Entonces, el tipo, cuando vio que el perro no le alcanzó los chicos, empezó a dispararle con arma de fuego. Entonces, mis hijos estaban tan asustados y mi nieto volvieron a la casa y le cuenta a la mamá y a su tío. Inmediatamente avisan a la gendarmería que está apostado a 200 metros de nuestras casas, que ellos no estaban enterados de lo que pasó, y fueron a verificar el terreno donde ocasionaron este disparo estos personajes que son personal de Alberto Celía. Y bueno, la gendarmería vio, habló con el dueño de casa y todo tranquilo, no hubo ningún problema. Entonces, de ahí salen a armar un grupo de hermanos para ir a denunciar en la comisaría de Laguna Blanca. Llegan a la comisaría de Laguna Blanca, el que estaba presente en ese momento, el comisario Caje, donde tuvimos un altercado con él en el mes de noviembre, porque este hombre siempre está apoyando a la familia Celía. Y después le da autorización al oficial Zamudio de la misma comisaría. El oficial Zamudio es yerno de los Celía. Así que imagínense el problema que cuando uno denuncia acude al mismo tipo que le estás denunciando a su familia. Entonces mi hijo y mi nieto en este momento están choqueados por lo que pasó, y mi nieto lloraba toda la noche porque estaba muy asustado, es chico de 11 años, y mi hijo tampoco, no quiere hablar del tema. ¿Qué edad tiene su hijo? Está muy asustado. Sí, están muy identificados estas dos personas. Y la verdad que para nosotros muchas veces nos sugieren denunciar a través de la justicia, pero siempre se muere en los archivos esta denuncia, como nosotros hemos hecho denunciando los Celía hace ya un año, pero jamás se intervino hacer una investigación judicial para poder sacarle las armas a estos tipos, porque están armados siempre. Y esto creo que van a seguir haciendo esto si la justicia y el Estado provincial y nacional no tomen carta en el asunto, y nosotros vamos a seguir perdiendo vida a cambio de reclamar la devolución de las tierras. Y eso para nosotros es muy lamentable. Félix, ¿qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 17 años, se llama Ezio Rolando Díaz. Y mi nieto Edgardo Díaz tiene 11 años. Félix, ¿y cómo es la situación con este hombre, Elías? Es decir, él, ¿de qué forma ocupa las tierras de ustedes? Es decir, porque el conflicto que ustedes tienen muy largo es con la provincia de Formosa mayormente. En este caso se trata de un empresario particular. La verdad es que ellos se metieron así a la fuerza en el terreno, apoyados por la policía y la justicia. Entonces ahí está el problema, porque nosotros, por más que tengamos razones de la propiedad de la tierra, pero la justicia revierte esa situación a través de esta decisión organizada de parte del gobierno provincial. Y bueno, nosotros seguiremos sufriendo estas consecuencias de las cuestiones negativas que nos da como indígena, y lamentamos mucho la falta de voluntad política del gobierno nacional y la falta de voluntad política del gobierno provincial para resolver este tema del no despojo más tierra de la comunidad y no más muerte a cambio de reclamo de tierra. Félix, está por cumplir ahora un año de la represión fuerte que hubo allá en Formosa, en que falleció Roberto López de la comunidad COM. Bueno, esto se trata de más o menos lo mismo, pero ¿cómo, qué vieron ustedes que cambió de un año a esta parte? Bueno, nosotros estamos por cumplir un año justamente y seguimos lo mismo. Acá no hay policía sancionado, ni detenido, ni investigado. Todo lo mismo, como si no pasó nada. Solamente los indígenas seguimos desfilando en el juzgado provincial para seguir dando testimonio de todas las denuncias que nos hacen contra nosotros. Seguimos esperando de que esto se pueda revertir algo favorable para que tengamos por lo menos la tranquilidad que anteriormente teníamos de poder circular libremente en nuestras tierras y poder ir sin ningún riesgo de estar caminando sin que te pase algo. ¿Siguen imputados varios miembros de la comunidad COM y no de la policía? Así es, hay muchos, somos 23 imputados por diferentes causas y yo soy el más indicado de todas las acusaciones que me hace la familia Celía, los policías y los funcionarios provinciales. Bien. Bueno, Félix, por último le pregunto por uno de los temas que también formaba parte del reclamo que ustedes hacían, además de tierras. En ese momento, cuando fueron reprimidos por la policía, tuvieron una situación también con el tema de los documentos y de que la policía siempre intercedía cuando ustedes iban a hacer denuncias o incluso cuando iban a ser atendidos por algún médico. ¿Cómo está ese tema? ¿Es algo que habían arreglado ustedes de alguna forma con el gobierno nacional, pero que no sé si se pudo resolver? Y justamente hoy estuve como en ese mismo comunicado que yo hice, pidiendo al Estado Nacional que tome en serio las cosas, porque no se ha solucionado ninguno de estos puntos acordados. La falta de agua sigue lo mismo, la falta de atención lo mismo, tampoco la falta de acceso a la justicia, los DNI que nosotros pedimos no están ni siquiera resueltos. O sea, estamos en lo mismo. Desde que empezamos seguimos peor que antes, porque ahora nos pone en esta situación de poder cerrar la boca por miedo. Uh-huh. Eso es lo más doloroso que puede pasar a un indígena, de poder soportar tanta injusticia con este sistema que nos lastima mucho. Félix, entonces ustedes no tienen, o ustedes o un grupo de indígenas no tienen documentos, no pudieron votar, por ejemplo, en las últimas elecciones. Tenemos alrededor de 300 personas que no tienen DNI, están tramitados hace más de 5 años, pero nunca les llega. Y bueno, no han podido votar por eso. Y la verdad que es muy lamentable de que el gobierno provincial no le importa esta situación de indocumentaciones de estos indígenas que sufrimos hoy en día. Y justamente uno de mis nietos, lo que sufrió este atentado, Edgardo Díaz, no tiene el documento nacional de identidad y tampoco no está registrado, porque pedimos información y no nos dan si él está registrado o no, y tampoco no tenemos la posibilidad de pedir a los organismos de acceso a la información sobre estos casos, así que es muy difícil esta situación. Bien. Bueno, Félix Díaz, dirigente de la comunidad La Primavera, de la comunidad COM de La Primavera de Formosa, gracias por este contacto con las radios de Farco. Bueno, muchísimas gracias y muy amable de su parte. Gracias, buenos días. Un abrazo.